Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado 1 de febrero. Sábado 1 de febrero. Te aclamamos, Santa Madre de Dios, porque has dado a luz al Rey que gobierna cielo y tierra, por los siglos de los siglos. Oremos. Señor Dios, concédenos a nosotros, tus siervos, gozar siempre de completa salud de alma y cuerpo. Y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida. Y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la forma de poseer, ya desde ahora, lo que se espera, y de conocer las realidades que no se ven. Por ella, fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios, y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero, en la tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Después de él, porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aun siendo estéril, y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa, y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo e incontable, como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así dan a entender claramente que van en busca de una patria. Pues, si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios. Les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Lucas 1. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador, en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse

pudo concebir un hijo. Es decir, todos ellos, dice, murieron firmes en la fe. Diríamos firmes en lo que esperaban, ¿no? Y a veces alguien nos dice, no, esto no se compone, esto de balde. No, no. Hay esperanza en el mundo porque hay ejemplo de esperanza en toda la palabra de Dios. Y hoy esa esperanza tiene forma de una persona. Los discípulos van en la barca. La barca, dice, está agitándose. Y Jesús, dice, dormía en la barca reclinado, dice, ¿no? Y le dicen, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se levanta, calma el mar y le dice, aún no tienen fe. ¿Por qué tienen miedo? Es decir, es posible por momentos que se nos oscurezca la mente, los sentimientos, como esta persona ante una mala noticia sintió que el mundo se acababa, pero no. Comenzó a brillar la esperanza y logró vencer esa enfermedad. El Señor siempre está. Importante es que acudamos a Él en la oración. Dios no te va a enojar porque le digamos, Señor, despierta, porque Él está despierto, pero quiere que tú creas y le pidas. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, los ejemplos de la Biblia, Abraham, Sara, bueno, Moisés, David, todos los personajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, también los discípulos de Jesús, la Virgen María, nos ayudan a mantenernos en la fe, a no perder la esperanza. Y la segunda pregunta, nosotros creemos que el Señor está como desinteresado, Jesús dormía, dice, no, pero bueno, Él sabía lo que iba a hacer. ¿Tenemos confianza en que el Señor va a venir en nuestra ayuda cuando hay momentos difíciles? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración queremos dirigirnos al Señor que siempre está en la barca, que no lo notamos, que caemos en la desesperación y le decimos, oh Cristo, no permitas que las dificultades, las tempestades de la vida nos hagan pensar que tú o no estás o estás desinteresado, que no te importa que nos hundamos. Tú estás cerca, Señor, danos el espíritu de súplica. Ayúdanos a comprender que la oración es el camino para que tú también te acerques a nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque despiertas siempre y calmas nuestras angustias y nuestros temores. Gracias por responder a nuestra esperanza. Amén. Hoy en la contemplación tomamos del Evangelio de San Lucas este cántico tan hermoso, el famoso Benedictus, ¿verdad?, de Zacarías, que dice, bendito sea el Señor de Israel porque ha visitado, redimido a su pueblo, porque así lo había anunciado desde antiguo. En este año de la esperanza nosotros recordamos que nosotros no cumplimos, nosotros defraudamos. Alguien me decía, mire, mi amigo, me decía que me iba a ayudar, al final se quedó con el negocio, me engañó, hizo un delito, pero sobre todo me falló. Bueno, fallas tú, fallo yo, pero Dios no falla. La esperanza no defrauda. Entremos en el silencio de la contemplación. Escuchemos ese Benedictus tan hermoso que nos ponen hoy como salmo responsorial. Imaginemos a los discípulos que finalmente se dan cuenta de que el Señor sí estaba atento y que sí estaba dispuesto a ayudarlos y decimos, bendito sea el Señor Dios de Israel. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor, sin el cual no es posible caminar, no es posible crecer en la fe, queremos, hermanos, tomar dos decisiones, proponernos dos metas. La primera es tener una mirada hacia aquellos que, como en la palabra de Dios, han perseverado en la fe. Tenían todas las dificultades encima. Abraham era un anciano, Sara era estéril, pero caminaron creyendo en Dios. La fe es caminar en lo que no se ve, dice la carta a los Hebreos, pero se espera. En segundo lugar, nosotros pues también pidamos al Señor por los que tienen angustias. Angustias por la guerra, angustias por enfermedades, angustias por problemas materiales. y dicen, bueno, Dios no se interesa, no le importa si me hundo o no, porque este es muy grave, ¿eh? Decir que a Dios no le interesamos es un error. Pidamos por ellos, movidos hoy especialmente por la devoción y por el amor de aquella que nos dice, ¿acaso no estoy aquí yo que soy tu madre? María Santísima, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.